Pues eso, que nos compramos el Battlegrounds con Mote y bajamos los dos, no sabíamos cómo bajar con el paracaídas y aparece un tío con un machete y me viene persiguiendo y me dice, Mote, me persigue, te persigue, te persigue. Y le digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Detrás tuyo, detrás tuyo. Y veo que va hacia él. Muy bueno el pote. O sea, a mí. Va hacia él. Y veo que con el machete intenta darle. Y yo, lo que aprendí en los juegos de lucha, zoneando, mirando a ver si golpeaba o no golpeaba, no me tocó ni una vez. No, no. O sea, un tío con puesto más malo que nosotros, incluso, que era nuestra primera partida, ¿vale? Y digo, somos dos contra uno. Somos dos contra uno. Digo, Pero él tenía un machete. sí, es igual. Y salva. Ahora empieza. Para atrás. Pero. No, ni un puñetazo. Y así, pa, pa, pegado de combos. Uno, dos, shoryuken, ¿no? Me salió todo, ¿vale? Y este. No. O sea, vuestra primera partida en Battlegrounds, me estáis contando que fue un combate a melee cuando quedaban 98. Sí, O sí, sí, sí, sea, sí. O 96, creo, porque dijimos, mira, han matado cuatro. Total, que veo que lo mata y lo primero que hago es irme, ¿no? Pero al rato vuelvo para intentar coger el loot que había dejado Mote. Pues deja, queda como una caja o algo, ¿no? Pero no tenía nada, si iba con los puños. Yo qué sé, vi ahí. Y zas, de un golpe me mató. Con un machete, ¿no? ¿Es normal que te mate con un golpe? Si da la cabeza te pueden dejar KO. Sí, Sí, tiene pinta que fue. Yo. Esa fue la primera partida, luego entré yo. Sí. Yo os juro. No pasa, o sea. Yo siempre estoy en el podcast que no, es que las consolas sofrían el cerebro, no sé qué. Yo, Mote, lo dejaría un poco al lado. Pero el mal rato que tú me hiciste pasar ayer contándote cómo funciona Battlegrounds, o sea, era Muy como. duro. ¿Sabes Muy duro. cuando llegas a un sitio que tú Pero ya no? tampoco pasó nada del otro mundo. Muy duro. De hecho, no pasó nada. Muy duro. No pasó Muy nada duro. Muy nunca. duro. Muy Es duro. un juego en el que nunca pasa nada, pero cuando pasa es muy intenso. Y esa es la gracia. Sí. Yo creo que os está Bueno, empezando a gustar. intensos. No, no, a mí me gustó, no hicimos nada. Bueno, que perdona. Muy Zelda. Nueva. Fuimos la pareja número 9 de 30 en una partida. Sí. Séptimo. No sí, matamos noveno. a nadie. Después. Yo sí, yo sí, yo sí. Tú no viste cómo yo mataba, pero yo alguien lo Perdona, hecho, te dos, sé. varias cosas. Tú no estabas, porque después me la jugaron. Me la jugaron. Estos me la jugaron. Jugamos con David Ortiz y Jessica Linares, que son amigos de la familia, vamos a decir, Meri amigos. Meri amigos. Meri amigos. Y jugamos con ellos, la cosa pues mejoró bastante de cuando estabas tú. Sí, bueno, pero si. Tampoco es muy difícil, pero mejoró bastante la cosa. Si tú no hubieras estado y hubiera estado yo, habría mejorado ¿sabes? igualmente. Sí. ¿Sabes lo que me hicieron estos? ¿Qué me dicen? Estos. Increíble. Me dejan tirar. Monte, quedamos allí, quedamos allí, ¿sabes? A un tío que no juega, o sea, tres tíos que llevan 200 horas al Battlegrounds y yo, que llevo dos, No, ¿vale? tenemos que ir a Chipras, te dicen. Y abres el mapa y no ves nada porque es súper pequeño todo. Me dice, no, no, haz el péndulo con el paracaídas, ¿vale? Yo, me dejan tirado, pero lejísimos, ¿vale? Cuando yo llego, ¿vale? Los ves a todos. Un lanzacohetes ahí, la armadura de Iron Man, el otro tal, no sé qué. Yo tenía una palanca, que era. Half-Life, Una palanca y me dicen, bueno, cógete, dice, ¿no los ves? ¿No los ves con la mirilla? Digo, sí, lo he puesto en la palanca, he puesto la palanca con la mirilla del palanco tirado. Y después me dio una pistola, creo, como la pistola del Nerf, que dispara las balas de corcho. Sí. Pues lo mismo, era el arma que a mí me dejaron. A mí me gustó bastante el juego, lo que vi, pero sí que es verdad que es un juego que planteado como plantea Albert. Es para hacer la rata total y absoluta. No, yo juego a ir A al ver, borde no, siempre. pero, no, no, hay pero, que pero, parece. Sí, pero tú y yo no hemos conocido a esta gente. No. Tú y yo hemos conocido a una persona que nos dijo, mira, esto se juega así. Primero. No, no, mira, no, ¿ves no, ahí no, que no, creo? no, No, no, perdón, mis ¿ves ahí? ¿Ves ahí que no hay sí, nadie? Vamos ahí. Pero la gracia, y aquí entrando un poco a ahora que lo habéis empezado a jugar, para entender el éxito que está teniendo Battlegrounds, es que abarca todos los posibles estilos de juego que te puedas imaginar. Tú, por ejemplo, si me dices, cómprate el nuevo Call of Duty, ¿vale? Hay una forma de jugar a Call of Duty, la que está establecida, el meta que se conoce. La gracia de Battlegrounds es que yo os dije ayer, a mí me gusta jugar al borde. Yo, cuando pasa el avión, me voy a la punta del mapa, no me quiero encontrar nadie, me equipo y voy llegando a la zona. Cuatro veces seguidas nos mataron no, por estar y en el borde. Sí, porque el borde te va comiendo y no he tenido en cuenta eso. No he tenido en cuenta no todo, menos que nos están matando el borde. Sí, no deberíamos haber disparado. Pero sí, la única vez que disparamos en todo, no deberíamos haber disparado. Mi estilo de partida es de eso: 20 minutos donde yo veo al final de la partida 3, 4 y posiblemente uno de ellos me ha matado. Hay otra gente que dice, no, no, yo quiero jugar de forma agresiva. Y lo que haces en el avión, pasa por el medio y en medio salto. Saltan 20 personas allí. Oye, que lo mismo muero, pero los 10 minutos que voy a jugar van a ser de tiroteo todos enteros. Puedes hacerlo. Y hay otra gente que dice, no, yo voy a jugar a lo anárquico. O sea, estoy en un punto y me voy al otro y cuando ya está saltando controlada, me muevo otra vez. Hay 20.000 formas de jugar y yo creo que la gracia de Battlegrounds es que ha conseguido que en un mismo juego quepa tu estilo de juego, el mío, y todos sean igual de válidos para jugar. Pero no puedes jugar con mando. Bueno, ya, tú lo intentaste, ¿no? Sí. Es que yo cuando me dice, o sea, yo entro ayer, o sea, te encuentro... Es que lo de ayer, yo estoy jugando, pero estoy puleando en el Final Fantasy. Por cierto, el otro día, voy a hacer un par. Es que tú lo vas a mejor entender. No volvemos, ¿eh? No, tengo un amigo mío que le digo, ponte a jugar al Mobius, al Final Fantasy. Y dice, es que no me sale nada. Está haciendo reroll de la cuenta. Y dice, es que no me sale nada. Yo déjame a mí que yo de esto sé. Y cojo una cuenta cero, cojo el móvil y digo, ¡pum! ¡Hala! Un supremo de un 1% de pool. Pero, ¡potra! ¡No! Habilidad. ¿Sabes? La IP ya me la controla. El primer summon que hice, un supremo, dije, que tienes la cuenta con tu supremo, estoy flando. Yo lo que me quedó claro ayer, primero, salva, no puedes configurar el mando y poner en el mismo... No puedes poner el de agacharte y de recarga en el mismo botón. Porque cada vez que recargaba, que quería recargar, me tumbaba en el suelo. Eso lo haces mucho en el Call of Duty, cuando aparece... Por lo mismo, pero... Estoy en una casa con él, y digo... Digo, a Salva, digo, una M4 y ahí mirilla, cógelo. Entonces, veo que viene y hace... ¿Qué me dice que haces? Y no se lo quería decir. Y digo, no, es que he configurado el mismo botón. Total, que volví al teclado y el ratón, ya está. Quería sentir... A primera partida quería sentirme cómodo porque al final... Te lo escuchaste y dice... No, ya no puedo... Se nota el early access. Que no puedo volver al teclado, ya no funciona, tengo que... Porque leí... No, esto hay que tocar el in y tal, no sé qué. Perdón, es que había desconectado el teclado. Porque leí que configurabas el mando y luego se te desconfiguraba el teclado y no podías. Pero de hace un par de meses lo deben haber arreglado. Y me pasó esto, que el teclado... Pero que si no lo utilizas... Un 1,5 millón de personas jugando... ¿Seguro? ¿El primero? A ver, es que... Te voy a decir una cosa. ¿Qué? No sé si... O sea... por cierto, tiene un nombre raro, ¿eh? Porque es PUBG. Pero tú dices PUBG. Bueno, el Battlegrounds este... este formato... Lo que yo te voy a decir... Lo vas a tener hasta en la sopa... ¿Vale? Que, bueno. De aquí a 2 años... Todos los juegos que van a tener. Mira Fortnite, o sea, que no pega con nada. Un juego de oleadas RPG cooperativo. ¿Qué podríamos añadir en Early Access, ¿Qué podríamos añadir a un juego? No, escucha, están haciendo el desarrollo y dicen, tenemos el Fortnite, ¿no? Va de oleadas, de loot, de conseguir equipo, más DPS, no sé qué, de construir. ¿Qué le pega a este juego? ¿Ah? Un Battle Royale, o sea, es como Starcraft 3, ¿qué le falta a Starcraft 3? Mañana sale Tetris, sale con Battle Royale. Es algo que pasó con el modo Horda de Gears of War 2. Salió el modo Horda y todos los juegos, incluso Mass Effect 3, no, tenía modo Horda. Y va a pasar lo mismo con esto. Y pasó con los MOBA. Y en un Gears of War quedaría muy bien. ¿El qué? El Battle Royale. Hombre, pero la gracia. O sea, estás diciendo. Ya empezamos a jugar anoche. ¿Sí? Ya te has mira, Street Fighter. Te voy a decir una cosa también. Esto que has puesto tú aquí antes. Los cojones. Como es PUBG. Sí, pero lo que yo no sé es cómo vamos a darle un GOTY a un juego que ha salido como ha salido. Porque en el programa cero explicamos que me compré una tele 4K. ¿Vale? Sí. Tengo un ordenador potente. Y esto, que los muñecos se mueven un poco como se mueven. Esos muñecos. ¿Te parecen muñecos? No, no, no me funciona. ¿Me puedes configurar el PC bien? No está optimizado. A ver, no está optimizado, pero ya han habido avances. Y yo es el primer, te parece por decir, es el primer Early Access que me compró. Nunca había comprado otro Early Access, jamás. Yo también. Soy muy, muy partidario. Yo vengo de DayZ. Para mí esto es como la gloria. No soy muy, muy partidario del Early Access, pero bueno, en este caso, pues he hecho una excepción. Pero vamos, yo estoy convencido de que ahora mismo, Battle Royale. Para los próximos 2 años. Pues, el otro día un colega de Twitter colgaba una respuesta a una entrevista a Iwatani, creador de Pac-Man, si no me equivoco, y decía que es que ahora la moda era eso, sacar juegos al 80% y que el usuario te diga pues que está bien, que está mal, que no sé qué. Esto es peligroso, o sea, este Battlegrounds ha salido muy bien, pero hemos visto casos, Voy a poner un ejemplo y que no me mate nadie. Yo recibo mails cada semana de Star Citizen. Yo creo que hay casos. Eso, hay esto, ahí tocas un, sí, pero tema, aquí hay dos. Pagué, ¿eh? ¿Tú sí? Sí, claro, por eso recibo los mails. Ah, pagué, lo puse. Intenté configurar el mando también. Vale. Te lo prometo, hay 78 comandos. O sea, había botones, no exagero, que la configuración era la combinación de 4 botones del mando a la vez. ¡Pum, pum, pum, pum! Y bueno, voy al teclado. No supe arrancar una nave. Pero más allá de esto, no le veo, no le veo salida. O sea, ha habido mucha polémica en los últimos años respecto al concepto de early access. Yo creo que hay dos lados. Uno es, cuando tú tienes muy claro qué quieres hacer, tu producto, como se demostró ayer, es jugable. Es mejorable, sí, pero sí. Está definido. Tú sabes lo que quieres hacer y sabes que el periodo de early access no debería excederse los 5 o 6 meses. En ese punto yo entiendo un early access. En plan, vale, mi producto va a ser este. Ahora bien, antes de terminarlo, quiero que entréis todos y vayáis viendo lo que proponemos y recoger feedback. Pequeño feedback. No voy a cambiar el juego de repente y en vez de ser un Battle Royale lo convertiré en un MMORPG. No. Ahora bien, yo sí creo que el early access se está abusando en juegos que son prototipos y tú lo sacas cuando sabes que era DayZ. O sea, DayZ lleva, que son 3-4 años en early access. Sí. Esto es una falta de respeto. O sea, tú tienes que tener un producto mínimamente acabado como para cobrar para él. Recordemos que es el early access, pero tú estás pagando ya tus 40 euros. Sí. Entonces, oye, 30 es, bueno, 30, claro, yo pagué 40 porque en la coleccionista, cuando nadie lo conocía, yo sí, ¿no? cuando nadie lo conocía, yo sí. ¿De quién se lo viste? ¿A Lyric? Asumir. No, porque PlayerUnknown viene de Arma 3, del mod que yo jugaba, de cero, pero hardcore, ¿no? También me recuerda de Division. Sí. El programa estaba yendo bien. La gente. Es ofensivo, ¿eh? Es una broma que hice ayer, pero lo hice porque el tema, bueno, la zona oscura de Division, pues en un momento dado, no sabíamos que esa zona roja es que te bombardea. Nosotros pensamos, porque Bote no lo sabía, pensamos, ahí tienes que ir. No, de ahí tienes que huir. No es verdad lo que estás diciendo. No es verdad. Dijiste, yo digo, vamos a la zona roja. Yo te dije, yo no iría a la zona roja porque hay un montón de explosiones en la zona roja. Y tú dijiste, bueno, pero... Y ahí hice la broma de Division y me dijo, esto no lo digas. Es que no lo digas. Digo, o sea, no. Son conceptos totalmente diferentes. Tú y yo a Division jugamos muchas horas, ¿eh? No digas que no. Sí. No, Division apostaba más por un rollo más DayZ. Sí. Más loot, me quedo tu loot, no sé qué, vuelvo a entrar. Esto es... Lo que decías antes de los Early Access. Es más fácil porque... Ahora tienes la posibilidad de... Antes tú tenías que sacar un juego... Y no te podías equivocar. Y, bueno, si te equivocabas... No pasa nada si te equivocabas. Lo que pasa es que tomabas un riesgo, ¿vale? Lo cobrabas a precio de producto final, ¿vale? Y tú, pues a lo mejor la gente picaba o no picaba. Antes se hacía el concepto demo, existía sí, en sí, la sí, época sí. De Spectrum. Pero tú te jugabas los all-in, ¿no? A una carta, decirme, yo he puesto todo mi dinero, todo mi esfuerzo, X tiempo de trabajo, años o meses, lo que sea, en este juego. Te puede salir bien y puedes decir, ostras, lo he hecho muy bien, soy un tío, soy un crack. A ver, Metroid, pues se hizo muy bien, la gente respondió muy bien. Ahora bien, si tú la cagas, ¿vale? No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Sí, lo puedes parchear, hoy en día, sobre todo lo puedes parchear y tal. Pero esta forma, tú, por ejemplo, hemos citado a Pop, pero el modo es de primera persona, ¿vale? Nosotros empezamos a jugar y todo lo que hemos jugado a este juego, yo por lo menos, y Salva también, es en primera persona. Sí, sí. Por decisión mía, ¿eh? Antes que estuvieras tú, jugamos solo en primera persona. Sí. Dijimos, vamos a poner en primera persona, ¿vale? Porque no sé por qué. Francamente no sé por qué lo hicimos, pero lo hicimos así. No, queda, aparte de, por un lado es más justo y por otro en la comunidad quedas mejor. Sí. ¿Ah, sí? Tú cuando hables o cuando los escuchen, yo juego en primera persona. Pero esto, y ya pero no, esto, pero esto es importante para... Es como el Splatoon y los giroscopios. Sí, sí, es lo mismo. Yo juego Esto es importante para Salva, que vive mucho de decir estas cosas de cada comunidad, pero yo, que no tengo nada que demostrar a estas alturas, no me importa. Yo empezamos a jugar en primera persona y francamente cuando dijeron, no, es que este modo en primera persona que está en beta es un modo que recientemente se ha puesto, o sea, es un mes, ¿no? Ostras, esto no lo hubieses podido hacer en un juego que hubieses sacado al mercado. Claro, no. Con una, no, si la gente te dice, ostras, este juego que has sacado está muy bien, pero ¿sabes cómo estaría mejor? Contar. Si te pusieras un modo de primera persona y la gente dice, un momento, vamos a probarlo. El problema es cuando haces, lo que yo decía es el caso contrario. Yo pongo un mapa grande y pongo gente que se mueve y dices, este es el Early Access, pero esto qué cojones es, o sea, yo creo, en definitiva, que el Early Access yo creo que es un método válido para desarrollar videojuegos, sobre todo para compañías que no tienen el presupuesto de grandes, pero creo que... Quería hacer una cosa, pero ya con calma. ¿No te parece bien? Sí, no, iba a decir, Pug. vendría a ser el GOTY de 2018, porque ahora está en Early Access, ¿vale? O sea... Pero, ¿vosotros sabéis cuál es la única consola que tiene el GOTY de 2016 y de 2017? No puedo decir lo que pienso. ¿Tú sabes qué consola es o no? Lo tenía preparado. Los tres lo tenemos. Sí, sí. Seguro que va a ser el GOTY de 2017, porque esto todavía está por ver. Nintendo Switch y su Doom. Buah. A él no le gusta. ¿El qué? ¿La Switch? No, que esté Doom en Switch. A mí me parece... A mí no me gusta. Dijiste, bueno, muy crítico, creo yo. Así un poco crítico, creo que, ¿no? ¿Por qué crítico? Negativo, ¿no? Bueno, el tonito siempre viene de... Primero te quejas de que el multijugador, que es lo más flojo de largo de lo que ha hecho id Software en muchos años... Sobre todo a los fans de Quake, sí, de las arenas... Los que hemos jugado los fans en LANs durante los años 90... ¿Qué significa LAN? Bueno, LAN es cuando están muchos ordenadores conectados a la vez. Luego también están en internet, ¿no? No lleva tanto... Cuando decidimos grabar esto... Dijimos que había pocas cosas que no se podían hacer, pero dejar en evidencia en directo a alguien, no lo hagas. Y además alguien que te ha recuperado dentro de la revista. Jefe. Es que... Lo que volvía. A los Quakers como tú. Doom. Luce espectacular. Para mí, ¿eh? Además, es un trabajo que demuestra que Bethesda se creó un poco Switch porque no es un port, es una versión custom, trabajada. Pero yo creo que más que Doom, con todo lo que adoro Doom, para mí más sorprendente que Doom fue el anuncio de Wolfenstein 2 en Switch. Yo debo decir, lo dije la semana pasada, os lo dije y tú lo sabes, no podía estar más encantado con la compra de Switch. Y que diga yo esto, que he rajado de la última Nintendo lo que no está escrito. Y además es... Pero me sorprendió el último Nintendo Direct, en plan, vale, yo sabía que Mario Sunshine, Mario Pokémon Sunshine, no sé qué... Mario Odyssey. No dejar en evidencia. Hemos dicho que no dejar en evidencia. O sea, perdona. Es que... No dejar en evidencia. Entonces, Mario Odyssey. Pokémon no sé qué. Mario Cocinitas, lo de siempre. Ahora, yo cuando vi Doom dije, coño, esto guay. Porque, vale, hace un año, tal cual. Wolfenstein. ¿Sabes qué se te muestra esto? ¿Te acuerdas que decíamos, es que las AAA no van a apoyar a Nintendo nunca? Ahora dicen, oye... ¿Tú has visto lo que está vendiendo la maquinita esta? Es que, no, que cualquier cosa que saque aquí va a vender, ¿qué? ¿Cuántos millones va a vender? Entonces, veremos cuántos millones vende Doom en Switch. ¿Tú crees que no? ¿Millones de juegos en Doom en Switch? ¿Y Wolfenstein? No, yo creo que uno, tal vez. Yo creo que no. ¿Y Wolfenstein? A ver, no son juegos. Primero, tampoco son juegos. Wolfenstein es un juego muy nicho. Por mucho que ahora tenga cierta buena prensa, Wolfenstein es un juego que ha jugado gente, ¿sí? Pero... Es igual que Dishonored. Dishonored no es un juego de masas. No, de hecho, mira cómo bajó de precio a los dos meses. O sea, es un juego que juega. Antes de nada. ¿Qué dices? A mí me gusta. Lo que pasa es que tienes que centrarte mucho. No es el típico juego que puedes jugar. No, tienes que. Tú, esto y yo lo hemos hablado. No. No lo hemos hablado este tema. No me dejes otra vez. Lo que quería decir es una cosa. Wolfenstein, a mí se me ha parecido eso, un segunda espada de Bethesda, al menos con los dos primeros, con Old Blood y con el primero, ¿no? Pero, yo creo que. Estuve en el E3, en la conferencia de Bethesda y tal, y yo vi que se lo tomaba muy en serio el juego. O sea, el proyecto se lo tomaban como un proyecto muy importante, mucho más importante que antes, creo yo, tanto por la manera de presentarlo. Incluso el trailer. A mí me sorprendió que el empaque que tenía el juego, porque francamente, es un juego. Para mí, digamos, de segunda línea, digamos que si pones, yo qué sé, pones... No es Doom. No es Doom, o es igual, o cualquier otro juego que tenga Bethesda. No es Doom en el sentido, yo creo que a nivel de presupuesto, por decirte algo, ¿vale? O cualquier otro juego AAA de Bethesda, que no tiene el mismo nivel de presupuesto de este que ponte, yo qué sé, Skyrim, ¿vale? Por decirte algo, ¿vale? O sea, es un juego de segunda línea, ¿vale? De Skyrim, que también sale en Switch, ¿eh? De media 80 de Metacritic, vamos a decirlo así, ¿vale? Y han apostado por esto. Doom, yo no creo que ahora mismo tú me digas, ostras, de todas las posibilidades donde tengo que jugar Doom, sí señor, Switch. Ahí es donde lo voy a jugar yo. Ahí es donde estaba esperando que saliese en Switch para comprármelo. Pero es una muy buena señal. Es un síntoma de la hostia. Yo, me parece muy bien. Yo lo que pienso es que no es un. En plan, me espero hasta jugarlo en Switch, sin embargo, yo sé. Que yo estoy por el X tienda dando un paseo y veo la estantería y veo un Doom portátil, digo, me lo llevo. ¿Sabes? Es ese tipo de juego que ya lo he jugado, pero tú, pero digo, ojo, que yo lo veo allí, un Doom portátil, mucha, digo. Tú dices un Doom portátil, pero hay mucha gente, con franchuzas, que lo acabamos de ver, que dice, oiga, yo la Switch la he comprado para jugar de sobremesa. ¿Franchuzas? ¿Ahora te estás refiriendo a él o...? No, es salchuzas, no he dicho salchuzas, no, he dicho franchuzas, franchuzas, compañero nuestro. Sí. Compañero nuestro muy distinto de Salva, porque no es Salva, de la revista, ha dicho, ha puesto, tiene curiosamente otra Switch que es igual que la de Salva, sí, sí. Y aunque no hemos visto las fotos, pero no hemos visto la cara de franchuzas, y ha dicho que la quiere jugar exclusivamente en sobremesa, que sí. Él es una cosa sí, sí, de sobremesa. Sí, sí. A mí me sorprende. No, me sorprende porque... ¿Por él? Porque cuando antes... Porque a mí en la taberna me sale muy cara, porque significa hacer una barbacoa para que comáis y estéis contentos, ¿vale? Pero buena barbacoa. Y antes de que viniera Albert, que viene siempre tarde. Correcto. ¿Sabes qué me ha dicho? ¿Qué? Para mí el mayor concepto de libertad que hay hoy en día en videojuegos, yo iba a decirle Zelda, y antes de que lo diga me dice Nintendo Switch. O sea, se me han caído los huevos en el suelo. Lo he mirado, hecho así. A ver si era muy... Si oh, ponía el Asensio o algo. Digo, oh, sabe. Pero... ¿Lo has dicho o no? Es verdad. Ah, vale. Yo estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, que ahora soy padre y quedo con otros padres que tenemos niños, ¿qué hacemos? Nos Switch? Llevamos la Switch y jugamos 4-6 a Mario Kart. Un ejemplo de padre. Nos repartimos con las madres que también juegan, pero esa libertad... No sé si estoy por reír o llorar del concepto, pero... Bueno, pero, perdona. No por el hecho. Mira. De la niña pequeña. No, te digo otra cosa. Era mi padre. Te digo otra cosa. Cuando me fui al E3... Juega conmigo, papá. No puedo porque estoy terminando la partida de Mario Kart. Cuando fui al E3, me llevé Zelda Breath of the Wild. ¿Tú te imaginas en el 98 el concepto de me voy de viaje con mis padres y me llevo Ocarina of Time? No. Pues es lo mismo. Es la libertad que tú decías. O sea que... Sí, está bien ponerla en la tele, pero... Yo te digo una cosa, ¿vale? Yo... Bueno, ¿sabes tú que yo Switch no la tengo enchufada en la tele? Yo nunca. El cacharro ese de plástico está en la marca. El dock. Pues vale yo 90 euros. Yo lo tengo. 90 euros. ¿Qué vale? Eso lo venden por 90 euros. Nintendo. ¡Ah, no te lo había contado! Espérate, que me habías interrumpido. Que vuelvo antes, ahora seguimos con esto. Sí. ¿Me visteis ayer con la chaqueta con capucha en el Battlegrounds? Sí. Eso es de la coleccionista. Cuando salió, había una edición coleccionista limitada. Ah, sí. Pues la chaqueta... Y la... ¿Cómo se llama esto? El pañuelo. Mm. Valen 500 euros cada uno. ¿Véndetelo? No. No, y el mismo me dijo Jessica, véndetelo. Y yo, tío, porque ¿sabes 500. Qué es lo que le gusta más? Le gusta que la gente sepa que es algo. ¡Claro! Tener 1000 euros. O sea, yo, por ejemplo, tengo el Samsung Galaxy 7 Edge. Sí. ¿Sabes? Y ahora sale el iPhone X. Sí. Uy, no te metas con el iPhone X, ¿eh? Porque pues yo quiero una... ¿Te vas a pillar? Uy. Yo lo quiero. No, pero a lo mejor tienes problemas. He leído en Twitter. ¿Por qué? Ah, he leído en Twitter que a lo mejor si tú lo que vas a hacer es comprarte un móvil que vale 1.300 euros, a lo mejor tienes problemas. ¿Por qué? Bueno, pues porque... A ver, ¿para qué usas tú el móvil? ¿WhatsApp? No, el Final Mobius, el Star Wars, el Brave Mobius, el Clash Royale... Está perdido, siguiente. O sea, yo me gasto 100 euros diarios en el móvil, pero no puedo comprarme un móvil más caro. Sure. Si a mí me da igual el móvil, es que sencillamente es el más caro. Bueno. Para que veáis que lo tengo. Pues bueno, total. También te digo una cosa, escúchame una cosa. Hubo una guerra civil entre mucha gente a favor y en contra del iPhone X. Quiero decir, lo de dar lecciones sobre la moralidad de comprar un móvil o otro más caro. Sí, pero yo está muy bien hasta el momento en el que reservas por 200 euros la edición coleccionista del no sé qué. Moralidad al final, que cada uno consigue lo que le dé la gana. Sí, pero hay que decir que yo también he hecho moralidad al revés, ¿eh? ¿Por qué? Defendiendo la... Pues te lo vas a comprar el primero. Hemos quedado el viernes para... El banco de hierro no se iba. No sé. Bueno, total. Con la tele. Bueno, total, lo que os decía. No sé qué os decía. ¿Qué os decía? ¿De qué estamos hablando? Ah, sí. La libertad de Nintendo. Sí. ¿Vale? Yo he criticado mucho Nintendo en el pasado. Mucho. ¿Vale? Uh-huh. Como he criticado Sony en el pasado, como he criticado Microsoft en el pasado. Pero, ¿vale? Pero nunca he dicho que ninguna de las tres compañías me parezca nociva. O sea, no, o sea, creo que ahora Nintendo ha hecho algo bueno por los videojuegos. Nunca ha hecho nada malo por los videojuegos. Sí que lo ha hecho. No ha hecho cosas buenas, pero no ha hecho algo malo. Claro. O sea, ¿me explico? Sí, ¿vale? Sí. No ha hecho, pero esta vez... Mira, ¿vale? Cómo quiere seguir en el programa y ya está cambiando el discurso. Sí, lo va cambiando, lo va orientando. No, ¿sabes? A mí me parece perfecto, ¿eh? No, o sea, tienes la nota de que apunto yo de lo que hacéis los colaboradores. No, por una vez que... A ver, yo soy duro, pero soy justo. Si hace algo bien, pues lo digo. Soy duro, pero soy justo. Esto de quién era, de la chaqueta, ¿no? Soy duro, pero soy justo. Vale. Bueno, en fin, es igual. Que creo que soy duro, pero soy justo, y creo que Nintendo ha hecho algo bien porque ha conseguido trasladar un poco a la gente el hecho de decir, bueno, juégalo como quieras, pero puedes llevarte un juego de sobremesa, te lo puedes llevar portátil. Y algo que hicieron muy bien, que es explicar, en un minuto tú sabías que era Switch, o sea, Wii U, no llegaste a saber qué era. Yo me acuerdo 3 años después de Wii U ir a un Alcampo, a una gran superficie, y ver un cartel que ponía, señores clientes, los juegos de Wii U no funcionan en Wii. Sí. Si tú lees esto, es que has hecho algo muy mal. De todas formas, este programa ya lo hicimos. ¿Sí? Hablar de lo bien que lo hizo Nintendo con sus sí. Es que volvemos a catálogo y un juego mensual y que Zelda no sé qué. Oye, una cosa, si Nintendo saca Zelda y Mario este año, ¿no? Sí. A ver quién se lleva el gote, ¿no? Porque a lo mejor solo le van a ir. Eso te molesta. Sí, te molesta. No, de hecho estoy pensando que lo mejor sería que los colaboradores la hice hacer dos votaciones. Ese Goti y Runner. ¿Cómo? Y así. Goti Runner Up. Exacto. Runner Up. Tú votas con 5 puntos a Zelda y con 3 a Mario. Y quien vote con 5 puntos a Mario le da los 3 puntos a Zelda, y así yo me aseguro que no pasan cosas raras. Bueno, no sé, creo que lo voy a debatir. Lo voy a debatir con... ¿Contigo? ¿Cómo se llama? Con Fran. Con Fran. ¿Estará de acuerdo? Sí, Fran, yo creo que... Y es una buena manera de evitar que haya gente que intente boicotear los GOTY por enésima vez. Porque esto viene de 2009, Dragon Age. Viene del primer Dragon Age. Joder, lo votamos tú y yo, pero es que se os fue la mano y votasteis también hace un par o tres de años a Dragon Age Inquisition. Eso no lo hice yo. Ahí no cuentes conmigo. Dios mío, qué coñazo de juego. No, porque has hecho un poco. ¿Por qué? Bueno, a ver, Inquisition no. ¿Por qué? Bueno, pues porque había juegos bastante mejores, no recuerdo el año, pero... Seguro que había juegos mejores. Lo que pasa es que... Creo que salió noviembre, tal... Nintendo te saca un Zelda y dos Marios, ¿no? Bueno, es un Mario falso, pero es un Mario, el de los Rabbids. No, falso no es un juegazo, ¿eh? Bueno, pero falso quiere decir que no es un ¿es canon este Mario o no es un Mario canon? Ah, no lo sé, pero es muy buen juego. No quito, yo no te estoy diciendo eso. Si a ti te gusta XCOM, te encantaría este juego. Vale, ok. No he jugado, pero sí. Claro. Bueno, oye, es muy divertido. ¿Tú sabes lo que es jugar con Luigi? Bueno, los que hemos sido player tú toda la vida, porque tenemos un primo mayor. No puede ser, es el discurso que has hecho antes bien. Sí, y ahora decir un Mario falso... A una de las nuevas IPs con mejor nota del año. Un Mario falso me refiero a que no es canon. Es un Mario. Que no es el Mario Plataformas Aventura. Vale, eso no es un Mario canon dentro. No es un Odyssey. Bueno, el otro he dicho Sunshine. Vale. Que el año que viene no te van a sacar otro Zelda. No. Ni otro Mario. No, pero el año que viene. ¿Cómo haces ahora? Metroid Prime, ¿no? Claro. Sí, esto. ¿Crees que Metroid Prime vende las mismas consolas que Mario y Zelda? No. ¿Tienes más? Sí, bueno, quiero comentar. No, pero en serio. No creo que venda más, pero creo que... No, el año que viene, ya te digo yo, que es año de Smash Bros. Y eso sí que te va a vender consolas. O sea, tienes un mismo año... No, que como ha salido el Pokémon este... Sí, que no, tienes... El Pokémon... que no puede salir porque... ¿Tienes un Mario Kart? Sí. Este año. Sí. No es nuevo, pero es un Mario Kart. Tienes un Mario canon, ¿vale? Este año. Y tienes Zelda, que no salió en la anterior generación, también este año. Ya, se van acabando las franquicias de Nintendo para... No, hay varias. Está Pikmin también. ¿Estás poniendo Pikmin a nivel de Zelda? No, hablo de las franquicias que tienen. Me gusta todo lo que está cogiendo. No, a mí tampoco. Llevamos más de 30 minutos. Prometimos no hacer más de 30 minutos. No llevamos más de 30 minutos. Sí. No, no son más de 30. Vale. Pues sigamos. Sigamos. No llevamos más de 30. ¿Habéis visto los comentarios? Yo te digo una cosa. Yo no me esperaba que la gente le gustara esto. Arras, hemos hecho caso. Arras, sentados, que me pone un poco nervioso que estés de pie, no sé qué. A mí lo que sí que nos ha faltado es eso que dijeron, Mote no nos gusta. Hombre, hubo... ¿Quién dijo esto? No, yo lo leí. Dani borró el comentario, creo. Había un comentario Muy bien, Dani. No, yo no me esperaba esta respuesta. No, yo voy a hacer una cosa. Yo no me esperaba que tú pudieras sacarte tantas cuentas secundarias para... 80 cuentas. 80. Como la época de Xenoforo. Los bots. Ah, bueno. Muy bien. Sí, sí. Yo lo que voy a hacer es mirar qué van a decir de este programa y lo peor de vosotros lo voy a decir en el próximo. ¿Vale? ¿Y al revés? Bueno, sí, hay algo, sí. Sí. Sí, hay algo, sí. Bueno, esta noche nos vemos en Battlegrounds. Sí. ¿Yo? ¿Qué? Depende. Depende del fútbol. No hablamos, no, ni de política, no, ni de fútbol. No, no toques, no toques. No, ya no lo sé, toques, ya lo sé. No, ¿qué hora es? Vale, vale. No toques, no toques. Dadle like. Pero no manipuléis. Like. No manipuléis. O sea, decir, ya no manipuléis no muchas cosas. No rompas la cuarta. Pero like y apoyo. Pero si no les gusta. Pues dale dislike si los ahí. Sí, porque ya estáis con el like y dislike de, para que nos asemejen con otro programa de la competencia. Intentad ser un poco más. No. Bueno, like. ¿Battlegrounds, sí o no? Sí, hoy. ¿Sí? Sí. No vas a entrar y lo sabes. Nunca más va a volver a entrar. Escúchame. ¿Me vas a contar a mí? Nunca más va a volver a entrar. Me dices, nunca. Me dices, tío, Mario Kart es lo mejor del texto. ¿Jugarás conmigo? Digo, sí, me compro el Mario Kart. Nunca hemos jugado juntos. Está todo el día hablando de Switch, yo no lo entiendo. ¿Todo el día de Switch? Es que me cansa. Digo, cómprate el Splatoon. Pero el matchmaking del Mario Kart es igual de bueno que el de Splatoon. Es mejor. Puedes jugar junto. Es incluso mejor que el Splatoon. El otro día... Bueno, ¿Cómo puede ser posible? Bueno, porque es oso. Decíais hace 10 minutos, ¿eh? Ya que teníamos. Decíais, es que Nintendo no ha hecho cosas buenas, pero no malas. Decir que lo del online de Switch no es hacer No. Hacer el mal. No, he dicho... Penable, querellable. Hacer el mal. No he dicho... No, pero esto lo hablamos en otro programa, ¿eh? No he dicho porque que no si ya el segundo programa repetimos temas... Pero es que no he dicho cosas malas. No he dicho que ha hecho cosas malas. No quiero que la gente se quede con este mensaje. Yo no he dicho que no ha hecho cosas malas. He dicho que no ha hecho... O sea... Ha hecho cosas malas, muchas, arreglalo. ¿Vale? Pero no ha sido malo para la industria en ningún momento, ¿vale? Ha hecho muchas cosas mal, pero no ha ido a hacer daño a la industria, que podría haber hecho muchas cosas mejor. O, tampoco acabo de ver una empresa que diga, no, voy a cargarme la industria. No sé, Microsoft estuvo un momento, vamos a poner online permanente. Sí, ahí se equivocaron. Pero a mí no me parecía tan mal, a mí no me parecía tan mal como se pintó, ¿eh? Al final, yo Xbox y a Play 4 puedo contar con el dedo, con las manos de los dedos. Las manos. Puedo contar con los dedos de una mano cuántas veces he jugado sin estar online. No sé dónde quieres llegar con esto. Que igual el online permanente no. Es que no cabe de entender el concepto. ¿Para qué lo quieres? Por ejemplo, ¿para qué lo quieres? Depende de para qué lo quieras. Por ejemplo, el otro día en XCOM, ¿vale? Se iba por no sé qué razón había un problema en el servicio en live y se iba desconectando brevemente el destino, me dejaba cargar la partida. No, ahora en serio, eso era un desastre lo que presentaron. Fue un desastre. Corrigieron. Sí, pero tarde, porque Sony aprovechó. ¿Sabes quién nos está corrigiendo? ¿Quién? Nosotros. Sí, pues like, gracias. ¿No? ¿Quién paga la ronda? Es del Skyrim, ¿eh? Es todo guapa. Star Wars. Si alguien la quiere, 800 euros. ¿Podríamos subastar cosas de la taberna? En plan merchandising. No empieces ya a intentar sacarle pasta a la gente que te mira. Meter sorteitos, esto es de nueva partida. Escúchame, Dani. Escúchame. Que miren también nueva partida, que es el programa que se intercala con la taberna. Sale Dani y sale Juan, son compañeros. Sí, la idea era quitarnos eso de encima. Sí, pero tú no querías grabar cada semana la taberna. No. Bueno, con la comida que has hecho hoy. Sí, pero no sé si... Se nos va del presupuesto. Sí, Pep, paga. Porque no queremos hacer pagar a la gente que nos ve. ¿Vamos? Va. Patreon / taberna / barbacoa. No, ya, censura esto. Like. Va. Chao.